Hola a todos, bienvenidos un viernes más a nuestra casa de Estrellas de Metal. Como siempre, estamos en directo desde los estudios de Ahora Sol, todos los viernes de 4:30 a 5:30. Y ya sabéis que si no podéis escucharnos en directo, también estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 en desde la web de Ahora Sol Radio. Y los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Os damos la bienvenida a la edición número 240 del programa. Hoy a los mandos, la loca más loca, como siempre, de los peines, o Madame Butterfly, echando de menos a Metal Rocker 18, que no se puede unir porque la pobre está sin voz. La mandamos un fuerte abrazo desde aquí para que se recupere y se pueda unir el próximo viernes. Y bueno, vamos a empezar con nuestro apartado de tal día como hoy, porque hoy traemos un disco especial que va a empezar a sonar poco a poco. Hoy nos remontamos hasta 1988. Y es que tal día como hoy salió a la luz Out of the Silent Planet, de los americanos del rock, King's X. El título del álbum viene del libro de C.S. Lewis, y la portada del álbum refleja el horizonte de Houston en el contorno sur del estado de Texas. A pesar de que recibió muy buenas críticas, incluso de contemporáneos como Pantera, que alabaron la composición del disco, no llegó a tener una buena acogida a nivel comercial, llegando al nivel 144 de la cartelera del álbum de Billboard. No fue así su sucesor, que tuvo una mejor acogida y cuya canción principal también se titula Out of the Silent Planet. Another year, even if alone. But there's no tears in my eyes. Life is still full of surprise. I'm not looking for a one-night stand. Personalmente he encontrado un disco que merece y mucho la pena ser escuchado, con unos solos de guitarra muy trabajados y una técnica impecable. Un sonido muy clásico en general. De hecho, es un disco que te remonta a esa época dorada en, como a algunos les gusta hablar, del heavy metal. En general, la línea del disco está en el rock, hard rock, heavy clásico y en ocasiones algún que otro matiz de goth, como el tema Power of Love. Temas como Sometimes también es muy hard rockero, y finalmente uno de los que más me ha llamado la atención, que ha sido el último corte del disco, que es Visions, con el que vamos a abrir el programa de hoy. Tal y como hoy, tal día como hoy, Out of the Silent Planet de King's X y este Visions sonando a continuación. The lunatic. Como decíamos, Out of the Silent Planet de King's X es sonando de fondo en el día de hoy. La canción que ha ido sonando de fondo mientras hacíamos la intro de este álbum era Goldilocks. Y bueno, para aquellos que os sepa un poco escucharlo de fondo en el programa de hoy, pues yo le daría una buena vuelta este fin de semana porque la verdad es que merece la pena de escucharse. Me ha gustado bastante el disco, lo he disfrutado bastante. Y bueno, vamos a empezar ya nuestro setlist de hoy porque traigo un descubrimiento. La formación viene de Tennessee y arrancaron muy recientemente, concretamente en enero del 2023. Cuenta con influencias de blues, rock, grunge e incluso algo de country, algo que se refleja en la voz rasgada de Josh Moore. Una voz que incluso en su faceta más rasgada me ha traído fuerte reminiscencia a Sebastian Bach. El single que traemos hoy no es reciente, sino que salió a finales del año pasado. Hablo de Spaceman, un tema de apenas 4 minutos. Este single, como decía anteriormente, me ha recordado una base muy fuerte de Skid Row, con un ritmo muy pausado, delicado y una guitarra con riffs redondos con cuerpo, mientras el bajo va marcando el ritmo de un tema tranquilo. De momento no tenemos más información, aunque en sus redes sociales ya han anunciado hace una semana que este año traerán nuevo material. De momento vamos a ir abriendo boca con este single titulado Spaceman. Thank you. Esto era Spaceman de August Lowes. Como decíamos en la presentación, la verdad es que tiene cierto corte de... Pues ciertamente a mí me recuerda un poco a Skid Row y ese toque de glam, ¿no? Ese, a mí me ha transportado un poco a ese sonido. Me ha gustado mucho el tema y bueno, vamos a seguir. Voy a cambiar un poco el tercio porque ahora voy a traer un poco de aire fresco, ¿no? Con este punk de New Wave que nos traen The Molotovs. Un tema muy fresco, muy alegre y titulado More, More, More. Un sencillo que, por cierto, es su single debut. El tema está disponible en formato de 7 pulgadas, edición limitada, y la edición cuenta con temas adicionales para coleccionistas como una versión del Suffragette City de David Bowie como cara B y una versión en directo exclusivamente digital de este tema que presentamos hoy, More, More, More. Este tema es un grito de guerra para los inquietos y captura la búsqueda de placeres fugaces mientras se cuestiona si hacer menos podría significar más. El tema estará incluido en su álbum debut y de este adelanto su guitarra Matthew Cartridge ya nos comenta que trata de vivir en una relación pasajera que te incomoda. Ocupar el tiempo bebiendo y de fiesta para distraerte del aburrimiento cotidiano. Disimular la falta de personalidad y en el fondo saber qué quieres más. Vamos a por más, más música, más estrenos, más ritmos. More, more, more. Poco breve este tema de Molotovs, este More, More, More, que ciertamente nos ha dejado con ganas de más. Es un tema, como decíamos, muy fresco y vamos a seguir con otro estreno, porque hoy vamos a estrenar en el programa Amazed, banda francesa de metal alternativo cuyo sonido se caracteriza por su dinamismo, alternando sonidos de pop, metal, electrónica. La banda se formó en el año 2021 y actualmente tiene publicados un disco en el año 2023 y un EP Phase One que salió el año pasado. Actualmente se están preparando para dar una gira francesa e internacional y hoy traemos Snowflakes, su último sencillo, un tema electrometal oscuro que sumerge al oyente tratando el tema de la hipocresía e incoherencia, oscilando entre la arrogancia y la victimización. Jugando con la metáfora de la fusión y la desaparición. El tema nos aborda desde el principio con ritmos electro y un avance de metal oscuro que sumerge al oyente en un mundo donde la identidad y la fragilidad se desmoronan. Muy electrónico el comienzo, que se abre más adelante al metalcore. Un tema con cambios de ritmo oscilando entre la rabia de la voz más orientada al metalcore y la parte más electrónica, en un tema cuya letra ataca la hipocresía e incoherencia de quienes oscilan entre la arrogancia y la victimización, jugando con la metáfora de la fusión y la desaparición. Con la rabia de Mazed y su Snowflakes, os dejamos. Pues esto era Snowflakes de Mazed, como decíamos, esa combinación de la parte más electrónica y la rabia del metalcore. Muy chula esta combinación de ambos estilos. Sobre todo al final, mucha rabia al final de este tema. Y bueno, con ello vamos a abrir nuestro apartado de música nacional, nuestro panorama nacional. Y hoy traemos Alúa, que es el nuevo single de Daki Darría. Un tema que se nos presenta como una de las canciones más intimistas de su trayectoria. Un single que cuenta con un enfoque narrativo que refleja una realidad cotidiana más de lo que nos gustaría, pues nos cuenta la historia de una persona debatiéndose entre el abismo emocional y la posibilidad de remontar el vuelo. Con él, la formación quiere poner el foco en la importancia de la salud mental. Llora si quieres llorar, nada de no llores. Así como la resiliencia en tiempos de incertidumbre. El single conserva la esencia de Daki Darría, pero tiene un ligero matiz que lo diferencia del resto de su discografía. Con un tono positivo, con buenas vibras y con un mensaje positivo, nos adentramos en este Lua. Sai a camiñar coa lúa, cos pés metidos na espuma, para que as súas pegadas pronto fuxan. Avanza sen facer ruido, por un camiño clandestino que a imaginación foi construindo. Aita lembra a terra entre as mans e as vaguas mollando seus xeonllos. Do último golpe, esta noite o mar ruxe feibe. Pero ela non o escoita, hoxe pensa só en desaparecer. Están perdendo a partida que xogaban ca mentira establecida. Volve sentir las feridas que lle perdurou a vida. Hoxe doe máis que calquer día. Respira aire limpo e pecha os ollos e volve coller fogo. Chora se queres chorar, cas mans nos petos e a cabeza baixa, afogada na nostalgia. Se hoxe non queres falar, deixa que che fale o mar. Marcas de combate que non che deixan ver cal é o teu lugar e o teu papel. Respira e lembra que este inmenso puzzle sen final vai precisar da tua peza. Onde houve maquillaxe, agora quedan sombras da carraxe e faíscas que ainda arde. Esta noite o mar ruxe feibe, sentes a area baixo os pés e semella que desta vez xa sabes o que tes que facer. Respira aire limpo e pecha os ollos e volve coller polvo. Lua de Daki Darría era el tema que abría nuestro panorama nacional y ciertamente muy bien dicho este llora si quieres llorar y ya está bien de que te digan no hombre, no lo hagas. Cada uno que haga lo que le pida al cuerpo. un tema muy positivo y con unos ritmos, pues la verdad que me ha gustado bastante. Y desde aquí de arriba vamos a seguir con rock, rock puro de la mano de Declive, quienes nos traen este nuevo single titulado Síndrome de Abstinencia, en el que han contado con Aarón Romero de Linaje. Con este contamos con el cuarto adelanto de su próximo álbum, ¿A dónde ir?, que se puede reservar en formato Yule en la página web del Tridente. Con este single nos quieren hablar de un amor imposible, destructivo, de esos que crean apegos de los que es difícil desprenderse, a pesar de que la relación ha acabado y que seguir volviendo es dañino, no puede resistirse a hacerlo una y otra vez, quedando atrapado en un ciclo de dolor y deseo del que parece imposible escapar. Sabes que regresar es un error, pero el deseo es más fuerte que la razón. Un amor adictivo y tóxico, en definitiva. Un tema que refleja el dolor, la añoranza y la incapacidad de dejar a alguien que solo nos causa dolor. Sonando hoy en Estrellas de Metal, tenemos Síndrome de Abstinencia. Hoy será la última vez que mis dedos se deslicen por tu piel. Una sonrisa triste cuando llegue y ya no estés, añorando esas batallas sin cuartel. Y aún así vuelvo a ti, no me puedo resistir. Tu recuerdo puede más que mi fingir. Y aún así vuelvo a ti, a perderme en un sinfín de curvas y a pasar la noche entera sin dormir. We'll be right back. vez que mis dedos se deslicen por tu piel. Bueno, pues ya veremos si es la última vez o no. Pero aquí teníamos a Declive con este síndrome de abstinencia. Y esto era nuestro apartado nacional con el punk de Lua y el rock de Declive. Con esto cerramos nuestro apartado y vamos a seguir el programa con este setlist que hemos traído hoy y hemos preparado. Vamos a seguir con un análisis de disco, porque la parte de Power Metal viene de la mano de Brainstorm y su último disco, que lleva el título de Plague of Rats. Disponible desde el pasado día 28 de febrero, ya habíamos adelantado aquí en el programa temas como Garuda. El disco se compone de 12 cortes en el que predomina el doble bombo, ritmos rápidos y en el que han contado con la colaboración de Alex Krull de Atrocity y Liv Size, quien aporta los guturales en el tema From Hell, y con Elina Sirala, vocalista principal de Liv's Eyes, en Your Soul That Lingers in Me, y en el que destacamos el solo de guitarra. Un tema de los más tranquilitos comparado con la velocidad y pegada del resto. El disco nos adentra en la mitología india, algo que es más que evidente en el tema que ya adelantamos, que fue Garuda y que hemos comentado antes. También tenemos en general temas muy coreables y con estribillos bastante pegadizos. Hay otros temas que me han recordado también a otras formaciones, por ejemplo a Orden Hogan. En el principio de From Hell, la base rítmica y la parte vocal me lo ha remarcado bastante. En general tiene temas que me han gustado mucho, Masquerade Conspiracy, From Hell, Garuda, pero hay otros que, a pesar de ser una fiel seguidora del power, se me han hecho un poco bola. Por ejemplo, cortes como False Memories o The Dark of Night, porque son como muy cíclicos, muy repetitivos. Son cortes que entran como en un bucle infinito, pero hay otros que, pues, que los he disfrutado bastante. Hoy voy a traer uno de los que tienen esas influencias al principio, de esas influencias indias, que es The Zephyr Scale, y en el que lo podemos ver al principio. Vamos con este tema. We'll be right back. Pues esto era The Zephyr Girl, perteneciente al disco que acabamos de analizar de Brainstorm, este Plague of Rats, un disco, pues la verdad, en general me ha gustado bastante, a pesar de que haya dicho que hay temas pues que se me hayan hecho un poco pesados. El disco está bastante bien y muy power metalero, mucha buena pegada y un disco para pasar un buen rato escuchándolo, una buena tarde de viernes. Y vamos a seguir porque vamos a traer una banda de deathcore, vamos a subir un poco las revoluciones, así que iros preparando. Hablo de Face Yourself. La banda transcontinental de deathcore anunció recientemente la salida de su nuevo EP Mártir para el día 18 de abril a través de Sumerian Records, del que ya ha publicado recientemente Predatory. Una exploración brutal y conmovedora sobre la confianza y la traición que profundiza en temas como la vulnerabilidad y el instinto de supervivencia. La banda ha comentado que el tema trata sobre ir a bailar con un desconocido y encontrarse de repente en una situación peligrosa. Por su parte, el EP trata de forma global sobre las cuatro dificultades de la salud mental y sus letras oscilan entre defenderse y volver al lugar oscuro, ya que nadie tiene una salud mental perfecta, y a veces se necesitan varias pruebas para sanar viejas heridas. Producido por Joe Sturgis, Face Yourself nos trae un EP en el que se combinan breaks demoledores y oscuros con interludios más melódicos, oscilando entre la fuerza y la vulnerabilidad. Con Face Yourself y Predatory, os dejamos a continuación. Let's go! Bueno, pues esto era Predatory de Face Yourself. La verdad es que un tema bastante intenso y muy de deathcore, como decíamos al principio. Y con esto pues hemos llegado prácticamente al final del programa. Hoy, como algo excepcional, cuando termine de sonar este tema, que es el último que va a sonar en el setlist, vamos a dejaros con un tema del disco de fondo para que podáis apreciarlo. Y pues así nos quedáis con ganas de escucharlo y por si os apetece terminar, no sé, poneroslo del todo. Bueno, que no me enrollo. Voy con el último tema del setlist de hoy. Hoy traigo una formación holandesa que arrancó en 2012. Ellos son conocidos por su metal sinfónico. Su último álbum, bajo el título A Dark Euphony, salió a finales del 2023. Un álbum del que pusimos algún que otro tema en el estudio, por cierto, que yo recuerdo un tema que fue Cicada. Hablamos de Black Briar, quien nos traen un nuevo single titulado I Buried Us. Un tema muy intenso en el que la voz de Zora se nos presenta con tonos muy suaves, en un tema en el que ella misma comenta que captura el momento posterior de tortura, de ese amor que muere, que se entierra. En el tema, Zora cava mentalmente una tumba para un romance, aunque su imaginación se resiste a imaginarlo enterrado. Visualiza a ambos amantes tumbados uno junto al otro, a 6 pies bajo tierra. Un corazón deteriorado, anhelante de calor. Todo ello se condensa en el videoclip que acompaña a este tema y que refleja cada palabra de la frontwoman. En él podemos ver como una urna de cristal con un paisaje nevado. I Buried Us empieza bastante suave con la voz de Zora para ir metiendo poco a poco melodías más completas, contundentes, a la par que sinuosas. Con cambios de ritmo y un final que, sabiendo el trasfondo de este tema, refleja la desesperación de ese amor perdido. Vamos con ese amor congelado en el tiempo, vamos con I Buried Us y con él nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene. Como siempre, deseándoos todo lo mejor, que paséis un buen fin de semana, que seáis muy felices, que tengáis un buen comienzo de semana. Y como siempre, nos vemos aquí en el estudio de Agora Sol Radio un viernes más en Estrellas de Metal. I got lost in the garden and crossed the boundary where garden meets wilderness. I felt the shift profoundly. We would have been unlikely. Side by side. seven signs that speak our past. Always reminded, can't block it out. The story we all knew would last. She was lost yesterday, far away, far away. Familiar faces and new early haunt me, the coping seasons of the heart. Always reminded, can't block it out. No one could see it from the start. She was lost yesterday, far away, far away. We'll be right back.